En el tema que hace semanas venimos conversando aquí en el programa y que hace semanas lo hacemos de diferentes maneras, justamente a través de la opinión y el análisis de Luis Campos, que integra el Observatorio Jurídico de la CTA, de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. Bueno, esta semana hubo modificaciones en algunos de los artículos que estaban previstos dentro de la Ley de Reforma Laboral, que va camino a presentarse primero en el Senado, luego en la Cámara de Diputados. Para conocer un poco más los detalles de estas modificaciones, estamos ahora nuevamente en comunicación con Luis Campos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bien, bueno, bien. Luis, contanos un poco acerca de las modificaciones que bueno, que se hicieron públicas esta semana luego de el debate entre el gobierno y la CGT acerca de los puntos, algunos de los puntos que eran objetados por la CGT y bueno, y que finalmente ellos lograron modificar, y cuáles son a tu entender aquellos aspectos claves que deberían haber sido modificados y que esto no ocurrió. Sí, en primer lugar, como bien señalás, esta semana se conoció un nuevo texto, un nuevo proyecto que va a ser discutido en el Congreso Nacional y que se presentó como el fruto de un acuerdo o consenso entre el Gobierno Nacional y algunas organizaciones de la CGT, algunos miembros de la construcción del plan. Este segundo borrador, recordemos, hace dos semanas se había conocido otro texto. Efectivamente modifica algunas de las cuestiones que estaban contenidas en ese primer borrador que circuló el gobierno nacional. Sí. De todas maneras, y ahora vamos a ir un poco a las modificaciones, me parece que lo más importante así no es comparar el texto de este segundo borrador con el primer borrador, sino fundamentalmente compararlo con la situación actual. Porque la nueva propuesta del gobierno mejora en parte lo que fue la primera intención, pero sigue siendo muy perjudicial respecto de la situación actual. Es decir, cuando uno plantea cuál fue la estrategia del gobierno nacional en materia de reforma laboral, lo que se encuentra es que tiró una propuesta de máxima en una primera instancia y luego fue cediendo algunas cuestiones para mostrar que era algo más negociado, algo más consensuado, pero lo cierto es que este último proyecto que es un grave retroceso respecto de la situación actual que experimentan los trabajadores en materia de legislación laboral. Sí. Perdóname, las Luis. Las principales modificaciones de este segundo proyecto, efectivamente hubo algunos cambios en las indemnizaciones por despido. Recordemos que el primer borrador implicaba una fuerte reducción de las indemnizaciones por despido previstas en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, quitando de la base de cálculo las horas extras, las comisiones, los premios, las bonificaciones. Bueno, en este proyecto que se va a estar discutiendo se modifica en parte esa situación, pero se siguen disminuyendo las indemnizaciones por despido. También hay algunos cambios cosméticos en el banco de horas, esto que se conoce como el banco de horas, que era muy objetado, también tuvo cambios, ¿verdad? El banco de horas sí, efectivamente, se eliminó del texto final del proyecto, pero no modifica en gran parte la situación actual, porque hoy la Ley de Contrato de Trabajo permite la conformación de banco de horas. Uh-huh. Y hay muchas actividades que ya tienen banco de horas a través de la negociación colectiva. Sí, pero sin embargo, Federico, te saluda, buen día. Sin embargo, digamos, el gobierno fue claro a la hora de decir, con respecto a esto del banco de horas, que se van a resolver también el tema por sectores. O sea, toquetear o no los convenios según la conveniencia. A ver, hay algunas cuestiones que el gobierno puso en el proyecto que en realidad no significan grandes modificaciones respecto de la situación actual. Claro. Y que estaban puestas básicamente para negociar. Uh-huh. La del banco de horas posiblemente ha sido una de ellas, porque las que pones para sacar, digamos, son las cosas que pones para sacar, las que ya sabes que... Exactamente, porque el banco de horas hoy ya está habilitado en la Ley de Contrato de Trabajo, y como les decía, hay muchas actividades, por ejemplo la industria automotriz, que ya tienen banco de horas en los convenios colectivos de trabajo, se denominan jornada promedio, pero funcionan muy parecido a lo que es un banco de horas. Con lo cual, esa modificación, si bien es real, porque se eliminó el banco de horas de este proyecto, no significa que no se pueda aplicar un banco de horas con la legislación actualmente vigente. Con lo cual, ahí digo, ese no parece un cambio sustancial. Sí ha habido algunos cambios sustanciales, por ejemplo, en la reducción de la prescripción de los créditos laborales. Antes, o sea, en la legislación actual, los trabajadores tienen 2 años para reclamar por un crédito laboral. El proyecto inicial del gobierno lo bajaba a 1 año. En esta segunda instancia vuelve a estar en 2 años, pero no son cambios sustanciales. Y, de hecho, ni siquiera los abogados patronales planteaban que ese fuera uno de los principales reclamos. Con lo cual, nuevamente, parecía ser de estos artículos que se ponen para luego negociar, para luego quitar y presentar una reforma más consensuada, claro, cuando en realidad sigue siendo un fuerte retroceso. Ahora, ¿y qué, si nosotros teníamos la pregunta, de estos 144 artículos que presenta el gobierno, como decíamos al principio, que la CGT objetó 14 y solo se modificaron 7, pero en general, ¿qué beneficio tienen los trabajadores con respecto a esta reforma laboral? ¿Te complico si te hago esa pregunta? No, a ver, no, para nada, porque te puedo citar algún beneficio puntual. A ver. Por ejemplo, se extiende la licencia por paternidad de los actuales ridículos 2 días que prevé la ley vigente. Eso es algo que no se modificó. Hoy, si un trabajador varón tiene un hijo, tiene derecho a 2 días de licencia corridos. Si su hijo nace un sábado, va a tener la mala suerte. Si su hijo nace hoy, tiene la mala suerte de que tiene derecho a tomarse de licencia el lunes, hoy y mañana. Claro. Hoy domingo. Domingo. Esa es la situación actual. La ley lo lleva a 15 días, que siguen siendo, digo, muy limitados, y de hecho es un poco es una decisión que está en bastantes partes del mundo, pero bueno, el proyecto de ley lo lleva a 15 días. Que les diría, es la única modificación sustancial en favor de los trabajadores que se encuentra en todo este proyecto de ley, que, como bien señalaban, es un proyecto de ley muy extenso, originalmente de 145 artículos, ahora se redujo bastante porque todo el capítulo de reducción de aportes patronales no va a estar incluido en este proyecto de ley. Sí va a estar incluido en el proyecto de reforma tributaria, en el proyecto de ley de reforma tributaria, con lo cual el proyecto se acortó un poco, igual siguen siendo como 130 artículos, sí, de los cuales los únicos beneficios reales para los trabajadores están en este capítulo de licencias, que, por ejemplo, plantea una licencia para someterse a tratamientos de fertilización asistida, algunas cuestiones que no estaban en la legislación actual y que son presentadas como mejoras, pero en paralelo, insisto, con fuertes retrocesos, tanto en materia de recursos, de transferencia de recursos económicos, desde los trabajadores activos y pasivos hacia los empleadores, como fundamentalmente de la distribución de poderes en los lugares de trabajo. Este es un proyecto de ley que, más allá de estos beneficios puntuales respecto a algunas licencias, implica cambios en la regulación del poder en el día a día de las relaciones del trabajo. Y esto le otorga mucho más margen de acción, mucho más margen de maniobra a los empleadores en el día a día, en el cara a cara, claro, con sus trabajadores. Y por ahí pasa el corazón de la reforma. Claro. Bueno, estaremos perdiendo entonces. Esta es la definición que tenemos de lo que tiene que ver con esta reforma laboral, que es lo que estamos conociendo. Bueno, seguiremos atentos a ver si en el Senado o en Diputados más tarde ingresa alguna otra nueva modificación para poder conversarla con vos. Muchas gracias, Luis. Sí, aún así, Corina, vos decías estaremos perdiendo. Déjame dejar una nota. A ver, más, dale. Una nota más optimista. Ah, bueno. Me parece que... Es por favor. Lo que este intento, lo que este proyecto generó en gran parte de las organizaciones sindicales, no solo en Buenos Aires, sino les diría en el conjunto del país, ha habido manifestaciones de la CTA autónoma, tanto a nivel nacional como en sus distintas regionales, de la CTA de los trabajadores también, casi en su totalidad, de muchas regionales de la CGT, que aún a pesar de lo que de esta postura que adoptó una parte de su conducción, también han emitido pronunciamientos muy importantes en contra de esta reforma laboral, con lo cual me parece que ahí también, lamentablemente, digo, este tipo de avances contra los trabajadores también generan algún tipo de reacción que, insisto, digo, cruzó transversalmente al conjunto de las organizaciones sindicales, en algunos casos en forma más contundente, en otros casos también cuestionando puntualmente, en el caso de la CGT, recuerdo un pronunciamiento de la CGT de Tucumán, un pronunciamiento de la CGT de Córdoba, de la CGT de Rosario. Digo, ese tipo de cuestiones que incluso se hacen en conjunto con las CTA locales, digo, me parece que ahí hay algo interesante como para también poner algún signo de interrogación respecto de lo que esto puede generar en términos de movilización de los trabajadores, que es la parte que es. Buenísimo. Bueno, ahí está. Gracias, Luis, entonces, por esta comunicación y por haberle encontrado un poco de optimismo al final también. Un abrazo. Por Dale, un abrazo. Hasta luego. Era Luis Campos, entonces, uno de los coordinadores del Observatorio Jurídico de la CTA Autónoma, sobre algunos de los cambios que lograron meterse dentro del proyecto de ley de reforma laboral, algunos de los puntos que también destacaba Luis, que tiene que ver con la movilización y la organización que se viene dando alrededor de justamente, en realidad, de resistir este proyecto que en buena medida legaliza cosas que ya están existiendo, las pone en palabras, las deja en claro, legisla sobre ellas y en otros casos, bueno, es un claro retroceso también a muchas de las cosas que se han discutido históricamente, por lo menos muchísimo en el último tiempo. Así que bueno, con él conversábamos sobre esto en esta mañana, cuando ya pasaron 18 minutos desde las 9 de la mañana y las líneas telefónicas son 4553-8757, 4555-6765. Un tema que nos sorprendió, se nos terminó todo rápido, 20 minutos ya pasaron desde las 9 de la mañana, esto es Sobre la Hora, nos está escuchando por Radio Splendid. Sobre la Hora, la búsqueda del empate cotidiano. Sobre la Hora, por Radio Splendid. Sí, nos vamos tardíamente. Todos nos quedamos sorprendidos con la canción, ¿cierto? Sí, yo todavía disculpe, me estoy buscando de una silla. Todavía estoy buscando quién cantaba, por ejemplo, que Rama me habló. El pero que suele decir eso es Manuel, que está fumando. Está fumando, sí, está no en cualquiera. Estoy yo fumando y está Manuel. Sí, no, Manuel está en cualquiera. Lo que sí hice fue viajar, Corina. Bueno, qué envidia. Estoy recién llegado. Si vengo viajando. Está quemadito todo, inclusive. Sí, porque que mucho panel al sol. Exactamente, porque las actividades fueron al sol. Libre. Todos me dicen, pero te fuiste de vacaciones. Y bueno, estuve trabajando, pero bueno, al aire libre. Al aire libre. No, lo cierto es que estuve en Montevideo, formé parte de la delegación de la CTE Autónoma que formó parte de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo que se realizó, si no me equivoco es el segundo año, el primer año se había hecho en La Habana, me parece que, no sé si este es el segundo o el tercer año, no lo recuerdo bien, pero bueno, con participantes de todo el país, desde Canadá hasta la Argentina, muchos participantes de varias organizaciones y centrales obreras formaron parte, y fuimos recibidos con la particularidad de con un paro, fuimos recibidos por la central de... Para que se sientan como en casa. Sí, sí.